Había un sapo, sapo, que nadaba en el río, río. Había un sapo, sapo, que nadaba en el río, río. Con su traje verde, verde, se moría de frío, frío. La señora sapa, sapa, me contó que tenía un amigo y que eras tú. Había un sapo, sapo, había un sapo, sapo, que nadaba en el río, río, que nadaba en el río con frío. Había un sapo, sapo.